puerta. Esa puerta parece la puerta de Poltergeist. Así se dice, ¿no? Que ya te abre la puerta y se parece un poquito, ¿no? Eso es terrible. Vamos a escuchar el último tema y luego volvemos porque nos tenemos que despedir. Qué triste, pero bueno, este tema tiene acción. Muchas gracias por haber estado en conexión con todos nosotros, sobre todo también a la gente, a toda la juventud que se hizo presente aquí en la FM Mundial para compartir en este especial con Jonathan Montenegro, Eduardo Aguilera, Robert Avellanet y Rawi Torres. Muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Gracias por haberme invitado y esta entrevista la pasamos muy chévere, muy bien. Sí, Jonathan, me gustó pues, mucho tenerte de nuevo. Sí, quisiera darle las gracias a todas las fanáticas de Venezuela por apoyarnos y que nos sigan apoyando. Sí, porque lo vamos a seguir apoyando seguramente. Porque ustedes, como lo dijimos en la conexión pasada, en aquel especial, ustedes representan así como una condensación. ¡Qué palabra, amiga Pan! ¡Olín! ¡Estoy asombrada contigo! ¡Pero es que estos chicos son una maravilla! ¡Cantan muy bonito! Sí, déjame terminar de decirlo. Son una condensación del talento artístico de Latinoamérica. Sí. Esto, como dice Franco De Vita, esto también es América. Ay, yo también quiero felicitarlos a los tres puertorriqueños, porque gracias, nos enteramos gracias, que se ganaron el premio Príncipe de Asturias por haber adoptado el español como su idioma legal. Exacto. Gracias. Ahora sentimos más a todos ustedes cuatro, más latinoamericanos y más unidos a Venezuela. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, amiguitos. Clan del Tren Fantasía, por habernos invitado. Muchas y hasta gracias. La próxima. Queremos agradecer a todos los que hicieron posible este encuentro y sobre todo a los que siempre estamos para llevarle más y más fantasía. Luis Parra en la grabación y montaje, Luis José Bravo en el Master Control. También a, lo vuelvo a decir, a Eduardo Aguilera, Jonathan Montenegro, Robert Avellanet, Rawi Torres, la Bruja Pan interpretada por Marisol Morales. ¡Y abro la puerta para que me escuchen! Cuidado con la puerta de Polter. Pinky Fustereñaco, Super Jufu Yitaki Cocolín y yo con el 15702. Y cerramos con un talento venezolano. Él es Franco De Vita. ¡Adiós, amigos! ¡Directo a la olla! ¡Vamos! Gracias, muchas gracias.